encuentro las espinas de tu piel, espinas que son hielo al corazón, espinas que abrazo sin pensar. Y cuando cae la sangre baja y moja nuestro pie, brillando por el sol naranja, nena, y te brillaré. Cerebro baja por mi pantalón y yo buscando la caricia que nunca llegó. Por eso hoy te digo que no puedo darte nada, la flecha cambió su rumbo, nena, y te espero allá. Pasión para los dos.